Bueno, entonces estamos con el S y estamos con Santi. El S, integrante de Molinareños, que en este momento nos van a presentar música de ellos, grabadita hermosa. Y estamos con Santi, que es el que se ocupó de toda la parte tecnológica ahí, impresionante. Bueno, empezamos con S. S, contanos qué grabaron. Bueno, hay las canciones nuestras, las canciones que fueron de alguna manera formando parte de nuestro presente a través del tiempo, y bueno, se hicieron canciones y quedaron las melodías ahí, y bueno, conocimos al Santi, se interesó, y bueno, metimos ahí una graveta muy linda, una experiencia muy buena. Contanos, Santi, ¿cómo grabaste? Grabé con una compu, con mi compu, una plaquita de sonido, un micrófono. Los chicos pusieron el pie de micrófono porque me vine de Córdoba. Tenía que traer todo en el tren. Y se fueron dando las cosas. Yo supuestamente iba a venir... No, supuestamente no. Iba a venir dos noches. Me quedé 31 días, un mes entero clavado, cuidando la casa de uno de los chicos, casa de barro. El patio de la casa era el río, así que no me quería soltar. Y la verdad que el proceso estuvo buenísimo. Mi primer producción musical, y la forma en que se dio, se lo dije a ese anoche, que me encantó que se haya dado así. Y estuvo buenísimo. Lo que más me gustó creo que fue que eran las canciones de ellos. Y nada, todo se fue dando, nada forzado. Nos juntamos y de repente estábamos grabando. No es que, che, vamos a grabar de 8 a 10, porque si no, no. Nos juntamos, tomamos el mate cocido y de repente ya estábamos grabando con el mate cocido encima. Presentanos un tema. Estamos en la radio, vamos a poner un tema. Y... ¿Qué tema podemos poner? Pensamientos. Pensando bien, dice el estribillo, y el título en realidad no lo definimos, pero es... Es eso, es buen pensamiento. Pensando bien. Contate algo más, de cuándo surgió este tema. Es un tema que surgió con el tiempo, ya te vuelvo a decir. Vinimos de la ciudad a habitar un lugar desconocido para nosotros y nos hemos afincado y estamos enamorados del espacio donde habitamos. ¿Hace 15 años fue eso? ¿Cuánto? Sí, hace 15 años ya, sí. Sí, sí, sí, sí. Impresionante. Y ya uno se siente de acá, así como adoptado, como dice el Fengue. Ya están sonando Molinareños, pensamientos. Ay, quiero tener el pensamiento bien, que los días pasen y pueda aprender. Ni pueda creer. Ay, quiero sentir el frío en mis pies, del agua del río besando la arena, del sol escondido detrás de la piedra, y así seguir. Pensando bien, sintiéndome vivo, estando a tu lado, que cuento contigo y estamos unidos, y así seguir pensando bien, con sencillez, pensando bien. presentate uno vos, Santi. Un tema. Hiciste todo, ¿no? Grabación, edición, masterización. Mezcla, sí, master, sí. Y también el bombo. Todo, ajá. Subí a YouTube. El video también. El video, bueno, lo editó mi hermano, Roberto. A ver, vas a presentar ese, a ver, qué, ¿te acordás cómo era? O sea, ¿son tres o cuatro canciones? Cuatro. ¿Son cuatro canciones? La que más me gusta es la última. En realidad la que más me gusta es Pensamiento, que ya la presento. Pero la última tiene eso de instrumental, de que yo siento que ellos van caminando, como me contaron, caminando por el monte, caminando por el lado del río, y iban haciendo esa melodía. Y bueno, esa última canción fue la que menos edité. La dejé con notas caladas, con cositas desafinadas, a propósito, para que... Es lo que suena acá, sí. No quiero decir que siempre suena así, pero... No usé autotune, nada, y ahí fue todo crudo, digamos, el hueso. Y me gusta la melodía de esa canción y está muy buena. ¿Cuál será? Se llama Molinareño, te invito a cantar. Molinareño, canción instrumental. Ya van dos, presentate y después de las dos que faltan. Claro, está Ida, que esa también es una composición yendo a través del río, río arriba, hacia la juntura, que es el lugar donde nos juntamos, que empezó, es un toque siempre, nunca fue un ensayo y bueno, se fue transformando, y así se fueron transformando las canciones y las melodías. Y esta era una melodía que se me iba ahí con el siku, tratando de entender lo que a uno le pasa cuando conecta a través de un instrumento y ir a un lugar ese sentimiento, y una tocada, era un encuentro de amigos, de música, entonces salió esa melodía y bueno, quedó esa ida. Ya escuchamos entonces Pensamientos, Molinareños y recién Ida. Sí, y Falta del Aprendiz, una chacarera, que la tocamos un rato acá en la peña. Está y bueno. Está bueno, una chacarera para bailar y escuchar también. Sí, la intervención, hay una flauta traversa que la van a saber. Sí, ¿no? Que hablamos de la melodía. Sí, sí, sí, ahí me acuerdo. Muy lindo. Sí, sí. Thank you. hasta sonreír. Y con alegría, con sinceridad, unite amigo, vamos a celebrar la vida. La madre tierra acompañará, creceremos juntos compartiéndola. Ponte a jugar, ponte a sonreír, este mundo nuevo depende de ti, de mí, de aquel, de todo. Bueno, lo último que quiero decir es y acá estamos, vivimos acá en el valle, así que nos vamos a ver seguramente, molinareño, en algún lado del valle nos vamos a cruzar y para aportar nuestro granito ahí para que todo siga igual, de bien. Santi, las últimas. Yo no soy del valle, yo soy de la city, de la ciudad, a ciudad allí, pero nada, siempre que puedo me escapo acá, a este lugar que te lleva, te hace ser de acá, te hace acordar de dónde venimos. Gracias. Gracias. Gracias. Vamos.